nuestra aventura. Ya está en marcha. Llegó el momento. Lo que estabas esperando. Cruce de los Andes. La aventura recién comienza. Cruce del Bicentenario.